canto esta canción, yo me pongo a llorar. En mi pecho hay un dolor, me desgarra sin fusión. Te extraño mucho, corazón. ¿Por qué? Sin pasión, te extraño mucho, corazón.